Esta institución posee de hecho la colección pública más importante de Picasso en el mundo, compuesta por 4.755 piezas, muchas de ellas cedidas por los herederos del artista. Este fondo atraviesa todos los periodos de la obra de Picasso: monocromías, primitivismo, cubismo, surrealismo, pinturas de guerra, etc., entre las cuales se encuentran obras maestras como el autorretrato sobre fondo azul de 1901 o la Celestina de 1904. Además, solo en París puede verse una colección de guitarras y violines, pues se trata de un collage frágil que no se puede transportar del artista Picasso. El subsuelo de este edificio está dedicado a los talleres de Picasso. Fotografías, grabados y esculturas evocan obras claves de la carrera artística y los lugares donde fueron creadas. Una de las novedades es el ático del museo, un espacio bajo las vigas de la madera que sostiene el techo y da una sensación de intimidad. Allí se colocaron los cuadros de otros artistas que Picasso admiraba: Cézanne, Degas, el aduanero de Rousseau, Matisse, Barquet, Renoir, Modigliani, entre muchos más. El nuevo Museo Picasso espera recibir unos 700.000 visitantes al año, aprovechando la actividad turística de París y la apreciación que hoy se tiene en el mundo sobre el artista andaluz. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Si usted quiere conocer algo más sobre la etnografía, la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda la oportunidad. En nuestro siguiente segmento de Casa Adentro, Darío Males está con Patricia Noriega, quien nos habla sobre la inauguración del Museo Etnográfico que estará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y se desarrollará este 12 de noviembre a las 11 de la mañana, al que queda usted cordialmente invitado. Ahora sí, Darío Males tiene la palabra. Queridos oyentes, en este momento me encuentro junto a la curadora y coordinadora del Museo Etnográfico, Patricia Noriega, con quien vamos a conversar un poco sobre este nuevo proyecto que se acaba de encaminar acá para presentarse con todos los públicos que se acercan a las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a tener un pequeño recorrido sobre lo que se va a poder observar acá. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días, gracias por la visita. Es un museo que prácticamente busca demostrar ciertas particularidades culturales de los pueblos ancestrales del Ecuador. Como tú te diste cuenta, el ingreso del museo está destinado para la fiesta. Es decir, vamos a tomar en cuenta una fiesta ancestral que es la fiesta del Inti Raymi. Luego vamos a tener una fiesta que es una fiesta basada en la religiosidad popular, que es la fiesta del Corpus Christi, que se da luego de un sincretismo cultural. Y finalmente tenemos una chiva de fiestas de Quito, que sería la fiesta actual, que también está atravesada por la parte andina y por la parte occidental. Esa es la primera. ¿La temporalidad, desde qué festividades se iniciarían? ¿Pre de la época colonial, precolombina? Bueno, en esencia lo que queremos es mostrar un poco lo ancestral, pasando por la parte colonial, es decir, luego de la llegada de la Iglesia Católica, porque todas las fiestas son ritualísticas y tienen un concepto ideológico y religioso. Y finalmente hasta nuestros días. Es por eso que tenemos también una chiva de fiestas de Quito que va a denotar la fiesta urbana, la fiesta de la ciudad. Y bueno, ¿cómo fue que nació la idea de hacer el Museo Etnográfico? Bueno, en principio nosotros teníamos aquí una pequeña colección de vestimenta de uso cotidiano y festivo de algunos pueblos ancestrales, pero lamentablemente se quedaba en eso, es decir, solamente teníamos la posibilidad de observar vestimenta. Me pareció una idea linda poder ampliar el concepto del museo y poder abrir los horizontes culturales, no solamente con vestimenta, sino también con la parte de fiestas, la parte de cómo se construían las viviendas en nuestros pueblos ancestrales, uh-huh. por ejemplo, y cómo se están haciendo ahora. Algunas de esas cosas son parte del patrimonio que tiene la Casa de la Cultura, y otras vinieron como parte de donaciones. ¿Cómo sí, fue el proceso? Tenemos donaciones, y es lindísimo poder dar a conocer a la gente que nos escucha que los mismos compañeros de la Casa de la Cultura se han acercado, han donado sus objetos antiguos de sus casas guardados de sus abuelitos, en los rincones. Exactamente, tenemos aquí, y otra parte tuvimos que adquirirla también dentro de la comunidad indígena Salasaca. Tuvimos una aproximación con el gobierno Salasaca, el gobierno indígena Salasaca, que ellos nos hicieron la donación de una vestimenta completa, de un atuendo de una mujer Salasaca que es la novia del día lunes. Ellos tienen 3 días de fiesta cuando se casan, entonces la vestimenta que nos dieron es precisamente la que ocupa la mujer el día lunes. Entonces ellos vieron nuestro interés y nos contactamos con gente de la comunidad de Salasaca, y ellos nos han vendido en precios bastante bajos. Es por eso que ahora tenemos un museo con un presupuesto súper limitado, pero hemos hecho de la mejor forma para que la gente se sienta en ese calor de una vivienda del ayer, que se sienta en ese calor también de la forma en cómo las culturas van cambiando, porque es imposible que nosotros nos neguemos a una dinámica cultural. Es muy peligroso que dentro de la perspectiva antropológica exoticemos, encasillemos y atemporalicemos a los pueblos ancestrales. No podemos decir hace 500 años fueron así y hoy siguen siendo así, porque eso en no el caso cierto. En el caso, por ejemplo, de la exposición que es un poco más contemporánea, ¿no? De la sí. de las chivas, ¿no? Uh-huh. Que se directamente casi se le relaciona a las festividades de Quito principalmente. Uh-huh. ¿Existe tal vez alguna manifestación o expresión de la festividad contemporánea de alguna de las identidades indígenas? Sí, tenemos, por ejemplo, ahí tenemos una representación de la Mama Negra. Esta también es una representación urbana, uh-huh. Que se da en honor a la Virgen de las Mercedes. Bueno, hay dos fiestas de la Mama Negra. La una es del 23 de septiembre, que es la fiesta del pueblo como tal, y luego es la que se da en noviembre, que es una fiesta un poco más política, más turística, pero es urbana en todo caso. Después tenemos, por ejemplo, ese de ahí es un traje de un danzante aricuchico o aruchico. Él está en el norte del Ecuador y también en parte de la provincia de Pichincha. Estos son danzantes que salen en fechas específicas, y casi todos estos danzantes, el ayahuma, el aruchico, están vinculados, el yumbo también, están vinculados con el ciclo agrario. Entonces son festividades que de alguna manera siguen manteniéndose, aunque ya están atravesados por la religión católica. Entonces hubo un sincretismo, no podemos negarnos tampoco a decir que es únicamente autóctono, uh-huh. porque es imposible. O sea, ya existen influencias tanto occidentales como orientales también, y hay variaciones. Esta mezcla, esta hibridación, no solo se dio en el momento de la conquista, esto se sigue dando día a día. Incluso nuestra cultura mestiza tiene cambios y tiene formas de influencia occidental europea. Uh-huh. Y bueno, también estamos viendo, bueno, aparte de la representación de las identidades, de las comunidades, tanto de la sierra con mayor presencia y también parte de la Amazonía, ¿existe? Sí, efectivamente tenemos una representación de la parte amazónica, principalmente con una sansa original que la podemos ver aquí. Esta es una sansa que perteneció a la cultura Shuar. Ellos sacrificaron a un guerrero que pertenece a la comunidad Huaurani. Su nombre fue Huatingui, era un guerrero. ¿Y esa pertenecía ya acá a la casa o cómo llegó? Exactamente, no, esta ya pertenecía a la Casa de la Cultura. Y es importante que la gente se acerque al museo para que pueda entender el por qué realizaban la zanja. Muchas veces estereotiparon, luego de la llegada de los españoles, dijeron que los shuar son salvajes, que son jíbaros, que son asesinos, pero ellos no entienden el trasfondo de toda esta cultura. Ellos tienen su propia cosmovisión, su propia forma de ver el mundo, y es por eso que hacen estas zanjas como una respuesta a su forma de pensar sobre el mundo. Uh-huh. No son trofeos de guerra simplemente como han pintado las culturas uh-huh. europeas. Y en el caso de la Amazonía, la comunidad shuar, ¿no? Y en el caso de la costa, aguas, no sé, tal vez. Sí, en el caso de la costa tenemos los aguá, los sáchila, que ya ahora pertenecen a Santo Domingo de los Sáchilas, tenemos los épera y tenemos también los chachis. Lamentablemente el espacio no es tan amplio como para poder mostrar cada una de las etnias, pero vamos a tener dentro del museo también un espacio donde la gente va a poder mirar estas etnias en videos. Entonces, gracias a la Cinemateca Nacional, que muy gentilmente nos están colaborando con varios videos que tienen ellos en sus fondos sobre etnografía ecuatoriana, vamos a tener la posibilidad de ciertas culturas poderlas mirar en vivo y en directo aquí, con su vestimenta, lo que utilizaban, sus formas de realizar los trabajos en el campo, la agricultura, los telares, por ejemplo, pero otras vamos a poderlas ver a través de una puesta en escena en video. De parte de lo que es del archivo de la Cinemateca. Exactamente. Ajá. Otros archivos, tuvimos la posibilidad de realizar un pequeño convenio con Avia Yala y Editoriales Don Bosco. Ellos también están muy interesados en nuestro museo y nos han facilitado material audiovisual para poderse reproducir. Ahora, por ejemplo, se mira la indumentaria que utilizan las comunidades, ¿no es cierto?, tanto de hace décadas o las que se encuentran actualmente siendo utilizadas, pero también existiría, no sé, tal vez la gente que pueda acceder a la investigación que se realizó para poder montar este museo. Exactamente, nosotros estamos basados Este espacio que tú ves aquí es un espacio que tiene un basamento teórico. Entonces tenemos un pequeño guión que se llama museológico, que es exactamente la investigación que realizamos para poder hacer el montaje. La gente puede venir, dialogar con nosotros, si necesitan algo, nosotros vamos a estar siempre aquí. Tenemos un equipo de gente que está preparada. Antes de realizar este montaje tuvimos capacitación, tuvimos clases de etnografía y antropología y estudiamos sobre las etnias, porque es importante acercarnos un poco a ellas. A pesar de no haber hecho un trabajo en campo, esperamos el próximo año poder hacerlo, pero hemos tenido una aproximación bibliográfica y bueno, mi respaldo académico me ayuda también en este caso para poder tener una base conceptual. Entonces pueden venir aquí. Esto que me decías de la vestimenta es muy importante, porque en ciertas comunidades con el pasar del tiempo dejaron de utilizar su vestimenta original. En la actualidad utilizan la vestimenta mestiza, y cuando existe fiestas especiales o llegan turistas, porque hay el turismo comunitario, ahí usan su vestimenta especial, antigua, su vestimenta tradicional, hacen sus cantos, sus bailes, sus danzas tradicionales, su comida tradicional. Pero como te digo, que existe ya las influencias culturales. Uh-huh. También conocen Coca-Cola, también conocen McDonald's, también conocen KFC. Tienen ya también una influencia directa de otros productos y debido a la globalización. Todos conocemos que ahora la herramienta principal de la globalización, el Internet, ha roto todas las fronteras. Entonces, todas estas comunidades ahora tienen acceso a estas nuevas formas de vida. Uh-huh. Antes usaban el arado, por ejemplo, allá tenemos un espacio. Luego empezaron a utilizar el tractor y ahora se está hablando de tecnologías elevadísimas con los transgénicos. Entonces, ¿cómo era el proceso de agricultura antigua? Ahora, muy pocos lugares en nuestro país expenden productos completamente orgánicos. Entonces, muchas veces buscamos esos productos orgánicos, comprar a las propias comunidades. Pero también dentro de las comunidades están inmiscuyéndose ya las nuevas formas de cultivo con estos famosos transgénicos. Y ahora, se menciona de que este museo se realizó con un presupuesto bastante limitado. Uh-huh. Imagino que muchas cosas quedaron por fuera del plan, ¿no es cierto? Pero a perspectiva, si las cosas empezaran un poco a mejorar, empezaran a caminar, ¿qué cosas irían ya complementando al museo? Bueno, en realidad este museo es una primera aproximación a un montaje museográfico, pero tenemos ya diseñado un proyecto, un megaproyecto para el museo definitivo. Para este proyecto necesitamos solamente $700,000. Esperamos que con algunos fondos del gobierno y préstamos no reembolsables del próximo año podamos empezar a trabajar. Ya va a ser un museo actual. El que estás viendo ahora es un museo interactivo que tiene inicios de ser un museo interactivo. Pero es más un museo contemplativo, o sea, ustedes vienen acá, miran las cosas, todavía es un museo contemplativo. La idea del museo moderno es un museo que sea completamente interactivo. ¿Se podría hablar de la gente de la comunidad que llega acá y que demuestre a las personas que visitan también, el espacio? Vamos a tener, ahora en la inauguración, vamos a tener gente trabajando en el telar. Este va a ser un museo interactivo ya. Uh-huh. El otro museo, el costoso, es un museo que va a tener mucha tecnología. Es decir, vamos a tener espejos virtuales, vamos a tener realidad aumentada, vamos a tener hologramas. ¿Para qué? Para que la gente pueda no solamente ver en fotografías, como en este caso, sino imágenes en movimiento. Es decir, un ayahuma, una mama negra que no esté estática, sino bailando en todas las paredes del museo. La idea es que la gente pueda vestirse con la ropa, no colocándose, sino parándose frente a un espejo virtual y vistiéndose con la ropa de las diferentes etnias del Ecuador. Entonces vamos a tener, por ejemplo, una cápsula de la palabra donde vamos a escuchar las voces y los testimonios de la gente de las comunidades indígenas. Ese es un gran proyecto, pero es un proyecto muy, muy ambicioso y costoso. ¿Cuáles serán los horarios de atención? ¿Cómo va a poder el público acceder a este espacio que se abre aquí en la Casa de la Cultura? Bueno, los horarios son de 8:30 a 5 de la tarde. Pueden venir, vamos a tener música siempre, ¿ambientando? Vamos a tener música ambientando, por ejemplo, la chiva de las fiestas de Quito, claro que tiene que tener tiene que tener una banda de pueblo sonando ahí. Entonces vamos a tener eso, vamos a tener videos sobre las fiestas, vamos a tener videos sobre las etnias y también sobre los modos de producción. Pueden venir de martes a sábado, es cuando abrimos el museo, en este mismo horario que te he dicho, de 8:30 a 5 de la tarde. Perfecto. ¿El costo de entradas? El primer mes del montaje va a ser gratuita la entrada. Ya, completamente gratuita. Completamente gratuita el primer mes. Me parece a mí una buena forma de conseguir gente curiosa para que sean luego reproductores y para que enseñen en sus casas, en sus barrios, que existe este museo y que vengan después. ¿Los estudiantes que quieran hacer así recorridos un poco masivos, alguna reservación de horario? Sí, tendrían que hacer una reservación porque, como tú ves, el espacio no es tan amplio, entonces vamos a tener que manejar grupos en horarios tiene un recorrido específico, entonces no podemos tener aglomeración de gente. Entonces vamos a realizar esto bajo reservas a los teléfonos del museo. Okay, muchas gracias. Hemos estado en compañía de Patricia Noriega, coordinadora y curadora del Museo Etnográfico. En especiales desde la casa, conozca enseguida algo más sobre la firma del convenio que realizó la Universidad Central del Ecuador con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Especiales desde la Casa, que iniciamos con la mejor información cultural. Enmarcados en la misión de trabajar juntos por la cultura, en pasados días la Universidad Central del Ecuador y la Casa de la Cultura Ecuatoriana realizó la firma de un convenio para enriquecer el acervo cultural de ambas instituciones. Se trata de un convenio que busca el desarrollo de estudios y proyectos por parte de los estudiantes de las diversas facultades del Alma Mater en relación a la institución cultural. Los detalles con Darío Malo. Efectivamente, en pasados días, dos de las instituciones con mayor trayectoria e influencia en el desarrollo del país se dieron cita para firmar un convenio que amplíe sus medios y objetivos de trabajo, debido a que es más lo que los une que lo que los separa, así lo afirmó Fernando Sempertegui, rector de la institución universitaria. La Casa de la Cultura, llamada por misión a preservar y enriquecer el acervo cultural del país, y la Universidad Central, con sus distintas escuelas, y en particular con la Facultad de Artes, llamada también a generar cultura y desarrollo artístico, de manera que nos unen las mismas afinidades y similares desafíos. Y yo creo que la Casa de la Cultura se mantiene fiel a la inspiración de su fundador, Manuel Benjamín Carrión. Por supuesto, como toda institución, ha tenido altibajos, la Universidad Central también. Lo importante es que el norte trazado por su fundador no se extravíe. Y creo que no se ha extraviado, y diría que en la última gestión se ha consolidado la perspectiva originaria, que es acrecentar la producción de arte en todas las manifestaciones diferentes, enriquecer el acervo cultural del país, estimular a los actores artísticos y culturales. Me parece que la Casa de la Cultura está sembrando bien cultura en Ecuador. Además, el rector universitario manifestó que un proyecto a realizar es la puesta en marcha de una biblioteca virtual con materiales que ambas instituciones mantienen, como documentos históricos e inclusive textos incunables, que no se deberían desaprovechar. Vamos a desarrollar un proyecto para hacer del acervo bibliográfico de la biblioteca que tiene la Casa de la Cultura y de la nuestra, las dos con documentos originales históricos valiosísimos, una sola biblioteca virtual al alcance de toda la ciudadanía, y no solo del país, sino también del exterior. Creo que es hora de que la gente de nuestro país descubra lo que tenemos en cuanto a documentos históricos originales. Algunos son incunables. En nuestra biblioteca estamos restaurando la textura original de los documentos, de manera que es hora de que pongamos en el acceso online todo lo que tenemos en cuanto a material bibliográfico histórico original. Este proyecto busca convertirse en una biblioteca virtual de alcance tanto nacional como internacional. Este convenio no es el único realizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En lo que va del año se han efectuado otros interinstitucionales con entidades como la Universidad Tecnológica Equinoccial, Aley Radialistas Apasionados, entre muchos más. Estos esfuerzos se han proyectado para aplicar modelos de gestión integral diseñados por la Dirección de Planificación que genera un mejor funcionamiento en el quehacer institucional. Hasta aquí la información en De Especiales desde la Casa. Recuerde que les acompañamos Laura Ríos Armijo y Darío Males. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí nuestro informativo de Bitácora. Gracias por habernos acompañado. Agradecemos a nuestros compañeros en el control máster, Andrés Viracocha, en la grabación y edición a Diego Salazar, y en la conducción les acompañamos Darío Males y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Como siempre, la invitación para que nos acompañen a esta misma hora y en el mismo dial. Muy buenas tardes. Hasta aquí Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.